Capítulo 10. Señales y maravillas, continuación. Tres factores importantes. Para que podamos experimentar señales y prodigios en nuestra vida, debemos tener tres factores muy importantes: una necesidad, Dios y un canal. Primero, si no tienes una necesidad, no necesitas un milagro. Cuanto mayor y más desesperada es la necesidad, más se necesita un milagro. Cuando pensamos en las dificultades, a menudo solo pensamos en la enfermedad. Esa no debería ser nuestra mentalidad. Dios no solo quiere sanar nuestros cuerpos quebrantados, quiere mostrarse a través de señales y prodigios en cada necesidad que tenemos en cada área de nuestra vida. Tan pronto como nuestra necesidad es tan desesperada que supera cualquier ayuda humana, habremos cumplido la primera condición para un milagro. Esta verdad se aplica a todos los ámbitos de nuestra vida y a la vida de quienes nos rodean. Tiene una emergencia financiera urgente. Entonces eres candidato a la provisión sobrenatural. Tiene una necesidad física desesperada. Entonces eres candidato a la curación sobrenatural. Tiene una necesidad familiar desesperada. Entonces eres candidato para la restauración y salvación sobrenatural. Puedo desafiarte a aplicar este principio a cada área de tu vida que esté necesitada. Segundo, necesitamos a Dios. Como ya hemos visto, solo existen dos fuentes de lo sobrenatural, Dios y el diablo. Como no queremos milagros del diablo, solo Dios sigue siendo nuestra fuente y lo necesitamos urgentemente. Las preguntas que necesitan una respuesta firme en nuestro corazón son preguntas como estas: Dios siempre quiere hacer milagros por nosotros y a través de nosotros. ¿Es Dios bueno, solo bueno y siempre bueno? ¿Es Dios la fuente del dolor o sufrimiento en mi vida? ¿Hay algún milagro que necesito y que Dios aún no ha pagado mediante la obra terminada de la cruz? ¿Dios está siempre a nuestro favor o podría estar en nuestra contra en determinadas circunstancias o situaciones? ¿Podría alguna vez mi relación perfecta con Dios verse interrumpida por algo que haga? Hay muchas más preguntas similares de las que debemos estar convencidos en nuestro corazón para poder experimentar lo sobrenatural. No responderé aquí ninguna de estas preguntas en detalle, ya que planeo escribir un libro sobre el nuevo pacto pronto. Permítame asegurarle que creo que Juan 7:30 es el pasaje más fuerte de toda la Biblia. Jesús dijo en la cruz: consumado es. No hay nada que se pueda agregar a la obra terminada de la cruz. Solo debido a la obra terminada de la cruz, Dios quiere hacer milagros para y a través de nosotros una y otra vez. Solo mediante la obra consumada de la cruz, Dios ha demostrado que Él es bueno, solo bueno y siempre bueno. Solo a través de la obra terminada de la cruz, Dios nunca podrá ser la fuente de dolor o sufrimiento en mi vida porque Él ha puesto el castigo que merezco en Cristo. Solo a través de la obra terminada de la cruz, cada milagro que alguna vez pude necesitar ya ha sido pagado. La declaración de Jesús, consumado es, está expresada en el griego original de una manera que no puede traducirse directamente. La mejor manera de traducirlo es, está completamente terminado y no se puede agregar nada más. Es una acción en el pasado que nunca se puede cambiar y es absoluta. Por lo tanto, cada milagro que necesitemos en cualquier área de nuestras vidas se logra plenamente, se paga absolutamente y debe recibirse únicamente por fe. Simplemente por la obra terminada en la cruz, Dios nunca podrá estar en contra de nosotros. No hay nada que podamos hacer por lo que Dios pueda rechazarnos. Cuando Jesús colgó en la cruz, Dios se opuso a su propio Hijo y lo rechazó para que pudiéramos ser adoptados para siempre. Es solo gracias a la obra terminada en la cruz que Dios mismo hizo la paz con nosotros a través de Jesucristo. Tener paz con nosotros mismos significa tener una relación totalmente restaurada. La palabra paz tiene sus raíces en el campo médico. En el pasado, cuando los médicos reconstruían un hueso roto para que pudiera sanar, una vez que el hueso estaba completamente curado, decían: ahora hay paz. Nuestra relación con Dios está perfectamente restaurada. Debido a que esta relación completamente restaurada no se debió a nuestras acciones, sino solo a lo que hizo Jesús, nunca más podrá romperse. Cuando hayas respondido firme y positivamente a estas preguntas en tu propio corazón, habrás cumplido la segunda condición que necesitas para que se cumpla un milagro. Ahora consideremos el tercer factor que necesitamos para experimentar un milagro: el canal. Hay una gran diferencia entre la fuente y el canal. En nuestras vidas, Dios siempre debe ser la fuente de lo sobrenatural, pero muy rara vez es Él la fuente y el canal. La fuente es aquello de lo que algo emana, la energía se libera de la fuente. El canal es la persona o cosa a través de la cual fluye el poder. Es más importante de lo que creemos distinguir este punto. Dado que solo Dios es la fuente nunca se agotará. No hay limitaciones porque Él es Dios. Cuando dije que Dios rara vez es a la vez fuente y canal, lo que quise decir es que Dios mismo rara vez realiza un milagro sin que esté involucrado algún canal humano o angelical. La otra cosa importante que debemos entender es que el canal puede ser completamente débil e incluso indefenso mientras esté conectado a la fuente. El canal nunca podrá reclamar ni un gramo de fama para sí mismo, ya que el origen del milagro no está en él mismo. Debido a nuestra forma equivocada de pensar, estamos constantemente tentados a buscar milagros en el canal en lugar de buscar la fuente. En algunos de mis momentos más débiles, Dios ha realizado algunos de los milagros más grandes. En estos momentos entendí que soy un conducto conectado a la fuente ilimitada de lo sobrenatural que es Dios. Cuando Dios hace cosas extraordinarias a través de mí y la gente intenta ponerme en un pedestal, simplemente les agradezco y sonrío, pero en mi corazón inmediatamente digo, Señor, este honor es tuyo, no mío, lo aborrezco cuando la gente trate de glorificar cualquier canal que Dios use, incluyéndome a mí. Debemos dejar de glorificar los canales y darle toda la gloria a la fuente, que es Dios. Cuando comprendamos esto, todo el cuerpo de Cristo, desde el más débil hasta el más fuerte, se moverá de manera sobrenatural. Dado que Dios, la fuente de lo sobrenatural, ha elegido canalizar su poder a través de un canal, busca constantemente personas que puedan ser esos canales. Como mencioné en un capítulo anterior, nuestra relación con Dios no es fija, sino dinámica. No somos robots, sino personas libres con libre albedrío otorgado por Dios. Si estudias las vidas de los grandes héroes de la fe, descubrirás que no fue decisión soberana de Dios utilizarlos para lo sobrenatural. No dijo Jesús que los que creen en Él harán mayores obras que las que Él mismo hizo. Dios ya ha determinado quién trabajará en el ámbito sobrenatural. La invitación se aplica a cada cristiano. Cuando dijo, los que creen en mí, estableció que todos pueden ser un canal para el poder ilimitado de Dios. Debido a que tenemos una relación dinámica con Dios, debemos renovar nuestra mente y estar decididos a ser canales a través de los cuales se puedan realizar estas obras mayores. Calvino tenía en parte razón cuando dijo que nuestra relación con Dios está determinada y que solo Él decide dónde y cuándo realiza un milagro. Sin embargo, se equivocó al decir que no tenemos ninguna influencia al respecto. Dios ya ha determinado, como vemos en Juan 2 y 12 y Marcos 16, 14-20, que siempre realizará milagros a través de cualquiera que se atreva a ser un canal. Una de muchas experiencias, he tenido muchas experiencias en las que fui tan ridículamente débil como canal que Dios nunca podría haber realizado un milagro a través de mí si hubiera creído que yo era la fuente. Una vez estaba en un avión desde Carolina del Norte a Seattle, Washington. Fue un vuelo largo que duró muchas horas. Me enfermé gravemente en el avión y desarrollé diarrea y vómitos intensos. Tuve que correr al baño repetidamente durante todo el vuelo. Cuando llegué a Seattle, el sacerdote me recogió en el aeropuerto y me llevó a mi hotel. Me informó que me recogería en unas 2 horas para predicar en su iglesia. Tenía fiebre, que rara vez tengo, mi cuerpo temblaba y me sentía extremadamente débil. Llamé a mi esposa para pedir oración y tuve que colgar para correr al baño y vomitar. Cuando llegué al edificio de la iglesia, la primera pregunta que le hice al pastor fue, ¿cuál es la forma más rápida de llegar al baño? No tenía idea de cómo iba a poder hacer 1 hora y media de servicio sin hacerlo. Cagarme en los pantalones para hacer o vomitar. Cuando entré al púlpito y comencé a predicar, un joven estaba sentado en la primera fila con el brazo en cabestrillo debido a una lesión en el hombro. Ese mismo día, una barra con grandes pesos cayó sobre su hombro. Después de unos minutos del sermón, lo miré y me sentí impulsado a orar por un milagro. Mi mente seguía gritándome, ¿cómo puedes orar por su curación cuando tú mismo estás enfermo? ¿Cómo crees que tu fe funciona para él cuando ni siquiera funciona para ti? Mira lo enfermo que estás. Dios no quiere sanarte, ¿qué te hace pensar que quiere curarlo? Estas y muchas otras preguntas pasaron por mi mente. Nunca he luchado con ninguna de estas preguntas, que he aprendido es uno de los secretos de vivir en lo sobrenatural. No luchas contra los pensamientos negativos, simplemente ignóralos, sonríe y elige los pensamientos correctos. Dejé de predicar, bajé del podio y caminé hacia el joven, pensando, yo no soy la fuente, solo soy el canal. Cuando llegué hasta él, ordené que cualquier lesión en el hombro desapareciera inmediatamente. Le dije que sacara el brazo del cabestrillo y lo levantara. Quedó completamente curado y tocó la batería en el siguiente servicio. Esta verdad debe penetrar en nuestros corazones. La fuente tiene un poder ilimitado y quiere demostrarlo constantemente, pero no lo hará sin canales dispuestos. Dios no elegirá soberanamente los canales como muchos creen erróneamente. Él ya ha decidido que su poder fluirá a través de cualquiera que sea un canal dispuesto cuando dijo, «El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre», Juan 2:12. Cuando consideramos estas tres cosas que necesitamos para un milagro, una necesidad, Dios y un canal, debemos entender que las dos primeras están constantemente presentes, pero la tercera a menudo falta. Hay tantas necesidades donde quiera que vayamos. Viajo a muchos países cada semana y diariamente me enfrento a las necesidades abrumadoras de muchas personas que tienen todo tipo de necesidades físicas, emocionales, materiales y espirituales. A menudo estas necesidades no pueden satisfacerse por medios humanos, solo Dios puede hacer eso. Hay enfermedades para las que los médicos no tienen respuesta, almas rotas y destruidas de niños maltratados y corazones heridos por relaciones rotas. Podríamos seguir y seguir con la lista de las terribles y diversas dificultades que enfrentamos todos los días. ¿Por qué hay tan pocos milagros hoy? Quizás pienses que hay muchos milagros, pero en comparación con las innumerables dificultades, parecen ser muy pocos. Muchas veces buscamos la razón de la falta de milagros, así como de todo lo demás que no experimentamos, en el lugar equivocado, en Dios. Ciertamente Dios no es la razón de la falta de milagros, ya ha decidido que quiere desesperadamente mostrar su amor y poder a un mundo destrozado. Dado que la primera y la segunda cosa que necesitamos para un milagro siempre están presentes, el problema debe residir en la tercera cosa que necesitamos, el canal. A Dios le faltan canales dispuestos y dedicados que hayan tomado la decisión de arriesgarlo todo por su gloria, de salir con fe radical y no preocuparse por su fama o reputación. Cuando estos canales estén disponibles para Dios, los milagros se verán en todas partes, porque la necesidad y Dios están en todas partes. Dios me ha usado para ser un canal de su poder sobrenatural en aviones, centros comerciales, calles y cualquier otro lugar que puedas imaginar. Las personas que realmente no me conocen piensan que Dios solo me usa en las reuniones donde predico. Dios desea tener canales disponibles en cada lugar donde haya necesidad. ¿Te imaginas lo que sucedería si este libro influyera en las personas para que se convirtieran en conductos del poder sobrenatural de Dios? Este poder es una expresión de su profundo amor por las personas de todo el mundo. ¿Te imaginas que este libro inspire a las personas a convertirse en estos conductos en las calles, las escuelas, el hogar, el trabajo y en todos los lugares públicos que frecuentamos y experimentamos necesidad? Dios ya está allí, buscando desesperadamente canales disponibles. Deseo con todo mi corazón que esto suceda antes de que Cristo regrese. Transformaremos nuestros hogares, ciudades y naciones. Te desafío a que te detengas aquí y ores. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a convertirte en un canal completamente entregado y disponible para su profundo amor, que se expresará a través de su poder sobrenatural. Elija un compromiso total y radical para vivir una vida de fe radical. Tú no eres la fuente, son solo un canal. Dios mismo es la fuente. No te utilizará hasta que decidas ser el canal que ha estado buscando. Haz una oración de total entrega y disponibilidad. Comienza a pedirle a Dios por las necesidades que te rodean, diciendo con tus propias palabras algo como esto: aquí estoy, Señor, úsame, fluye a través de mí, sana a través de mí, transfórmate a través de mí. El diablo te tentará a mirar tus propias debilidades y tratará de detenerte con todo tipo de mentiras. Simplemente ignóralo y dile a Dios que estás muy contento de que Él sea la fuente y tú solo el canal. El elemento de la fe: solo podemos ser canales para el poder sobrenatural de Dios si vivimos una vida de fe radical. Esto se muestra claramente en toda la Biblia. Uno de los problemas que tenemos es que nos gustaría tener la bendición de Abraham con la fe de Tomás. Queremos que Dios nos muestre su poder sobrenatural, y entonces seguramente creeremos, como lo hizo Tomás cuando dijo: no creeré hasta que vea. Abraham, por otro lado, creyó antes de tener alguna señal de que Sara estaba embarazada o de que iba a ser padre. Déjame asegurarte que los milagros no crean fe. Si así fuera, el pueblo de Israel habría entrado con seguridad a la tierra prometida porque continuamente veían milagros en el desierto. Su liberación de Egipto fue sobrenatural. El paso por el Mar Rojo fue sobrenatural. La nube de día y el fuego de noche eran sobrenaturales. El agua de la roca era sobrenatural, al igual que la comida que volaba del cielo. Pero cuando estuvieron en la frontera de la Tierra Prometida, no entraron a causa de su incredulidad. El único medio por el cual el poder sobrenatural de Dios puede fluir desde su fuente a través de los canales hasta los necesitados es la fe radical. Te animo a leer mi libro Fe, donde te muestro cómo convertirte en un conducto para lo sobrenatural. Testimonio: mi nombre es Mónica y vengo de Silvania, Brasil. En 2014, cuando tenía 29 años, descubrí que tenía una enfermedad hereditaria. Esta enfermedad, enfermedad poliquística del riñón, paraliza los riñones. Para empeorar las cosas, esta enfermedad hizo que mis riñones crecieran. Mientras que un riñón normal mide 11 centímetros de largo, el mío ya medía 18 centímetros. Esto le provocó intensos dolores y molestias. A pesar de este dolor, asistí a una conferencia. Mientras estuve allí, el dolor empeoró y tuve que tomar algunos medicamentos, pero no funcionaron. Cuando el pastor empezó a predicar, yo ya estaba llorando de desesperación porque realmente me dolía. Comencé a orar y pedí la sanidad del Señor en mi vida. La respuesta llegó de inmediato. Aleluya. El pastor dijo que Dios sanaría a una mujer que estaba desesperada por una enfermedad. Sentí como si hubiera un fuego ardiendo en el área de mis riñones. Estaba llorando y agradeciendo al Señor mientras el pastor oraba cuando lo escuché decir: «El Señor ha sanado tu riñón». Me quedé asombrado y agradecido. Gracias, Jesús. Todo lo que soy es para tu alabanza. Las visitas al médico, nefrólogo, normalmente eran cada 6 meses, pero después de que los exámenes demostraron que mis riñones estaban funcionando perfectamente, solo iba al médico una vez al año. Jesucristo me sanó para su honor y gloria. Todo el honor y la gloria serán dados a nuestro Señor Jesucristo.